Cuando era todavía un niño de unos 9 años, San Juan Bosco tuvo un sueño que le impresionó para el resto de su vida, aunque pasaron muchos años antes de que pusiera por escrito esta experiencia. En el sueño, él veía a muchos chicos que se divertían en un patio grande. Entre gritos y risas, muchos blasfemaban. El pequeño Juan se metía en medio para intentar acallarlos a puñetazos, pero en ese instante se le apareció el Señor y le dijo: "No con golpes, sino con mansedumbre deberás ganarte a estos amigos". Seguidamente lo invitó a catequizarlos. El niño protestó, aquello era imposible para él, pero Cristo le habló de la protección de Santa María. En ese instante vio a la Virgen y la Señora le dio ánimo para emprender esa tarea. Al día siguiente contó en casa su sueño a la madre, a la abuela y a los hermanos. Su hermano José, después de reír de buena gana, le dijo: "Vos serás pastor de cabras, de ovejas y otros animales". La abuela vino a decir que no había que hacer caso de los sueños. La madre, en cambio, dijo: "¿Quién sabe si un día serás sacerdote?". La historia ha demostrado que el sueño se ha cumplido y con creces. El sueño se lo contó Don Bosco al Papa Pío IX en el año 1858, cuando estuvo en Roma para tratar de la congregación salesiana, y el romano pontífice le indicó que lo pusiera por escrito, porque alentaría a sus seguidores salesianos. Sobre esta virtud de la mansedumbre que le recomendó Cristo a Don Bosco en sueños, tengamos presente que es la virtud que tiene por objeto moderar la ira según la recta razón. Marta Arrechea de Olivero escribió: "Comúnmente se asocia a la mansedumbre con la timidez, la debilidad y la falta de carácter, pero la mansedumbre no significa debilidad. Por más que esté adornada de bondad, paciencia y comprensión, la mansedumbre es la virtud de los fuertes, que saben dominarse en aras de un bien mayor, los que saben soportar con paciencia las contrariedades y tienen dominio de sí por sobre las pasiones desordenadas y los impulsos violentos. Es una virtud muy importante que lima las asperezas cotidianas y contribuye enormemente a la armonía y a la paz familiar. Tiene mucho de paciencia y de fortaleza interior. El débil generalmente actúa con violencia para que no se descubra su debilidad, fruto muchas veces de su inseguridad. El débil llega a ser a veces duro y dominante con los débiles, pero cede ante los poderosos y se enoja sin motivo para demostrar una fortaleza que no tiene. El manso, al contrario, se domina, medita y frena sus reacciones hasta que el autocontrol se hace un hábito bueno y por lo tanto, virtud.